Que el tema de los plazos, yo los entiendo perfectamente, pero espero que nos entiendan a nosotros también. Es decir, nosotros para decir una fecha, un plazo concreto, miren los pasos que tenemos que dar. Tenemos que conseguir el dinero, que los bancos nos presten el dinero correspondiente para poder firmar con el ADIF la encomienda de la redacción de los proyectos. Yo tengo que firmar el estudio informativo, pero eso, no, eso como depende de mí, lo haré pronto.